Así de esta manera, con las palmas arriba. A ver las palmitas arriba, todo Buenos Aires. Esa sonrisa, cuando todo era lindo y con ganas, y funcionaba el amor en la cama. Y después de todo, que roto el sentimiento, ¿para qué y por qué, mi amor? Calle Corriente, con estas canciones, lo nuevo, disfrutando y grabando en vivo este nuevo DVD para todos ustedes.